Radio Parrilla. En La Parrilla hay lugar para vos. Acercanos tu propuesta. Podés ser parte de nuestra programación. Mandanos un WhatsApp al 11 67 49 44 88 o por Facebook a Radio Parrilla. Estás escuchando Radio Parrilla. Charlas en La Parrilla. Jueves de 20 a 22. Ponemos en La Parrilla todos los temas que debate la sociedad. Che, no será mucho. Charlas en La Parrilla. Conducido por un grupo de amigos de toda la vida. Los jueves de 20 a 22. Por radioparrilla.com.ar. Charlas en La Parrilla. Jueves de 20 a 22. Ponemos en La Parrilla todos los temas que debate la sociedad. Che, no será mucho. Charlas en La Parrilla. Conducido por un grupo de amigos de toda la vida. Los jueves de 20 a 22 por radioparrilla.com.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de Charlas en La Parrilla, como siempre, aquí en radioparrilla.com.ar. El de la derecha no está todavía. Y bueno. En la vereda de enfrente, acá Marcelo Pastorini. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Cachito? El de la derecha estará nervioso por los fallos últimos de la Cámara de Diputados, ¿no? No creo. De los proyectos sancionados, de las leyes. Sí. No creo. ¿Puedo decir más nervioso que arrepentido? Y yo no creo, ya hablarlo, a esta altura no sé. Lo hablaremos cuando él llegue, porque fue una semana movidita, ¿no? De informaciones, de resoluciones, en todo aspecto, presidente sacado. Hay notas por todos lados, Cacho, de todo tipo, todo tema. Lo que ha pasado en Jujuy es increíble también, que a mí me tiene muy mal. Hoy estaba escuchando el momento en el que el Gato Silvestre le hacía el reportaje. Sí, yo también lo escucho. A Milagro Sala. Y donde le cortan el teléfono abruptamente. Una carcelera. No, es increíble lo que está pasando. De la cárcel, ¿no? Donde dijo que para hablar tenía que tener el permiso del juez. ¿Cómo? No, es una cosa increíble. Pero eso es algo que estén incomunicados. No necesitan permiso de nadie para hablar por teléfono en los horarios que pueden hablar por teléfono. Con las propias tarjetas o si alguien... llamando desde los teléfonos públicos de las cárceles, ¿no? O sea, ¿cómo puede hacerlo? Recordemos lo del muchacho Cardoso que la autopsia da que no se suicidó y que lo mataron a golpes en una cárcel. Exactamente. Entonces estamos ya ante un grado de cinismo y de locura persecutoria que la verdad que no sé dónde va a terminar. La última vez en la historia en que habíamos sido denunciados y advertidos por todos los organismos internacionales fue con la dictadura militar, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a Buenos Aires, que acá nos enteramos mucho tiempo después, porque no había información, y donde aquel recordado José María Muñoz desviaba a la gente que festejaba hacia el lugar donde estaban las colas de lo que serían las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y familiares de los de detenidos, desaparecidos, torturados de la Argentina. Hoy lo vuelven a hacer a raíz del caso Milagro Sala, y no solo por Milagro Sala, sino también por varios de los compañeros de Milagro Sala están detenidos. Sí, sí. Arbitrariamente. Por supuesto. Y esto no implica la defensa en términos personales de nadie. No, pero escúchame. Lo que se tiene que respetar son las normas judiciales, la constitución, las leyes. A eso me refiero. Yo creo que cualquiera que tenga una imputación tiene el derecho a estar libre hasta que se dicte condena. Esto fue todo al revés, como así también un montón de integrantes de Tupac Amaru, pero ahora tenemos un muerto. Esto ya toca cosas que la verdad es un extremo, ¿no? Es un extremo, la verdad que es una cosa increíble. Es un extremo que pone más complicada la situación, y la manera en que hoy le quitaron la posibilidad de hablar a Milagro Sala a través de los medios de comunicación. Permanentemente escuchamos en los medios conversaciones con presos. Algunos presos son de renombre, otros son anónimos, porque por ejemplo... creo que era Tonietti, que en su programa hablaba, sí, hablaba con presos, ¿no? Pues, sí, hablaba. No siempre gente, digamos, exactamente, conocida, sí, en términos de la gente que hacía muchos años que estaba preso y bueno, tenía. Yo tengo una anécdota con eso. Hacíamos en la previa de la transmisión de Chicago, el Lorito Leiga, ¿viste? Sí. El ex gobernador de Chicago me hacía de comentarista, el Loro Leiga. Y resulta que, entonces. Viste que en la radio la gente llama y dice Juan de Floresta, Jorge de Loma del Mirador, tal de Liniers, ahí pocos llaman, llegó de la derecha, de buenas mi derecha, tarde, digo, doctor Suárez. Bueno, están? Entonces hablamos de póngame que el tema. Lo grave del corte de la comunicación telefónica de Milagro Sala hoy con el Gato Silvestre, donde no le permitieron hablar por teléfono, le dijeron que tiene prohibido hablar por teléfono. El tema es hoy, arrancamos. Hay muchos temas, muchísimos. Pero vamos a seguir igual. Pero arrancamos con Milagro Sala. Milagro Sala y el muerto que hubo en esta causa. El reclamo de las organizaciones de derechos humanos. Él no salió en la Nación. Bueno, pero ahora lo retomamos el tema. Contaba la anécdota, haciendo la transmisión de radio en la previa, con Roberto Leiga, Lorito Leiga, un jugador de Chicago comentando. Y nosotros en la previa abríamos el micrófono y sorteábamos algo, algo sorteábamos de Chicago, y la gente llamaba en toda la previa. Entonces, claro, la gente acostumbra a decir tal de tal barrio, tal de tal barrio, y de golpe llama, no recuerdo ahora el nombre, pero ponele Juan Carlos de Devoto. Hola, Juan Carlos, bueno, apurate que tenés tiempo para llegar a la cancha. No, yo no puedo ir. ¿Cómo? No estoy en Devoto. Y está re cerca. No, pues yo estoy en la cárcel. No lo podíamos creer, pero... Estuvo bien, él era de Devoto. Claro, estoy en Devoto. Bueno, en la cárcel se escucha mucho la radio. Y claro, ¿cuántas otras cosas pueden hacer? Por eso a veces cuando yo discuto mucho cuando hablan... Cuando alguien hace algo que no corresponde, digamos, en la cancha de Chicago, en la de Vélez, en la Boca, en la de Racing, ¿qué te dicen? Este no es de Chicago, este no es de Vélez, este no es de Racing. Yo digo, no. Hay tipos que han sido por ahí los asesinos más grandes de la historia, y el tipo es hincha de Chicago, de Racing, y el tipo es capaz de matar a 50 en fila y emocionarse solo con un gol del equipo. Claro. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, ese es un error bastante común. Lo mismo con la patria y la nación, viste, pensar que la nación, no el diario. Ah, bueno. Pensar que los que piensan como nosotros, o los que tienen un amor como el nuestro, los que son de un barrio, necesariamente son buenos, y lamentablemente no es así, ¿no? Bueno, escuchamos un temita. Dale. Musical, pero primero lo saludamos a Claudio Nolé, que lo tenemos en línea. Nolé, hola, está por ahí. Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Yo pensé que se me había cortado, menos mal que lo recuperé. ¿Cómo fue? No habló, estamos 8 y 17 y Nolé no habló. No, pero empezamos de 10. ¿Tarde? ¿Qué culpa empezamos tenemos? Empezamos tarde y yo pensé que se me había cortado. Pero menos mal que me acordé que estaba. Estaba linda la conversación y me quedé calladito escuchando porque estaba buena. Así que bueno, empecemos. Programa 37. ¿Qué es? El dentista. ¿El dentista? Bueno, buenas noches. Buenas noches, sí, ahí en esos números me perdí definitivamente. Ya hace rato desde pajarito que no, porque más o menos andamos. Son como las camisetas nuevas, ¿viste? Los números nuevos, las camisetas nuevas. Y los jugadores nuevos, que tampoco terminé de memorizar y ya se fue. Sí. Bueno, vamos, vamos con un temita musical. Dale. Y ver si podemos hacer la conexión. Vamos. Escuchábamos recién un temita de Sui Generis. Vamos a conversar ahora con un invitado telefónico. Es un hombre histórico, del espectáculo, un artista. A los 84 se puede, pero le vamos a pedir, si usted se tendría que presentar con una canción, en donde todos sepamos con quién estamos hablando, solo por lo que usted está cantando, ¿podría arrancar cantándonos alguna estrofita que todo el mundo conozca? Señor, yo soy muy flaco, pero de corazón tierno, y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Y no hay duda de que estamos saludando a Rodolfo Zapata, le damos el recibimiento aquí en Charlas en la Parrilla y agradecerle antes que nada esta gentileza que ha tenido con nosotros. No, lo charlan a la parrilla, qué lindo título, che. ¿Le gustó? Y yo vengo a hacer la sobremesa. Y claro. El título que vos dijiste es a los 84 se puede. Vos sabés que nació en Pergamino. Yo fui a una... me contrataron los jubilados de allá y yo pensé en 300 jubilados y había 1500. ¡Qué bárbaro! Sí, así que fui después del almuerzo. Así que fui de sobremesa. Lo que yo te decía, la parrilla ahora, ¿viste? Claro. Y desde la conversación con el con el público salió el título. Qué bueno. Porque, como siempre, con esa doble intención picaresca, ¿no? Que usted se maneja en sus letras. Ah, sí. La picaresca yo la empecé a grabar en el año 64. Mire, en ese año lo que estábamos en esta mesa nacíamos. Mirá vos, yo grabé 43 materiales distintos, más de 500 canciones, y 10 materiales fueron de picardía. O sea que salió el primer... y te voy a contar cómo salió. Dígame. Faltaba un músico, y era un organista, y estaban todos los músicos esperándolo, y ya había insultos, ya... no había ninguno que estuviera tranquilo, ¿sabes? Todo alterado. Yo pedí el micrófono y me mandé una picardía. Y se reían todos, se calmó el ambiente y me dice, ¿no hay otra Zapata? Digo, sí. Y fui mandando de a una y le digo, bueno, déjenme que canto y hasta que usted me diga. Y seguí, cuando llegué al tema 12, me dicen, ya está Zapata, ya está. Hoy nacieron las picardías de Zapata. Me habían estado grabando. ¡Qué bárbaro! Quiero decir que si hubiera venido el organista, no podía haberlas hecho escuchar, ¿viste? Claro, o sea, tapó el bache y terminó siendo el éxito. El éxito. Y después vino el volumen 2, el volumen 3, la gente ya esperaba el volumen 4, siguió el 5, hasta grabé 10 volúmenes de picardía, 120 picardías. Y la sigo, lo mío sigue siendo picardía. Porque yo digo, por ejemplo, como tengo mucho frío, me acuesto con dos cobijas, me pongo una nueva abajo y me echo una vieja arriba. La vieja ya está pelada, pero la nueva es peluda y con la dos me caliento y hay que ver cómo se suda. Y nada, está en el que piensa. Por supuesto. Mientras bañaba el hijito decía asombrada la madre, ay, qué grande que la tiene, se parece a la del padre. Y mientras se la jabona la caricia despacito... y mira muy preocupada la nariz de su nenito. Y es así, todo pasa por el que interpreta, ¿no? Claro, nada más. Don Rodolfo, le quería hacer una pregunta. Marcelo Suárez es mi nombre. El unipersonal que está haciendo se llama A los 84 se puede, ¿no? Eso. ¿Y cuántas veces por semana hace el unipersonal? Y mirá, ahora lo estoy haciendo en los eventos de despedida del año, ¿no? Uh-huh. La intención es llevarlo al teatro, porque en el teatro hago 90 minutos y uh-huh. Se puede porque yo no llevo ninguna ayuda a memoria, no llevo ningún papel con las letras, nada. Ah, arranca y empieza nomás. Empieza nomás y le mando los 90 minutos. Ya, hay que trabajar mucho. No, pero es un mensaje que resulta muy positivo, ¿sabes? Porque es un ejemplo al que tiene algún problema de salud, al claro. Que está caído. Que no, que hay que tirar para adelante y se acabó. Que se puede. Que, claro, se puede. Así que es un material nuevo y distinto. Y hablando de trabajar, hay un clásico que tiene que ver con el trabajo, o más bien con las pocas ganas de trabajar, ¿no? ¿Cómo nació ese? Ese es del año 64. Me dieron un libro para filmar la película La Gorda. Entonces, sí. Yo leí el libro y en una parte estaban de joda en una oficina. Uno tenía los pies arriba del escritorio, otro estaban haciendo avioncito con papel de diario, otros estaban durmiendo. Entra el gerente y dice, pero acá no trabaja nadie. Y ahí está. Los demás nacen de la calle, ¿viste? Nacen de la vida. La vida y la calle son las musas inspiradoras. ¿Eh? Nacen, nos vamos a trabajar, nos vamos a trabajar. Y yo lo estrené en el programa de Pipo Macero, en los sábados circulares. Y fue un éxito tan grande, la reacción del público, los aplausos, el coro, las risas, que me lo hizo repetir 3 veces. ¡Qué bárbaro! Y entonces me dijo la despedida, Zapata, hoy nació un éxito. Y no se equivocó, Mancera era un maestro, ¿viste? Para nada, porque eso quedó grabado en la memoria de todo el mundo, lo conoce, todo el mundo le puede repetir alguna que otra de las estrofas, ¿no? No, mira, yo lo grabé. Cuando salió a la calle, a partir de ese momento pasó a ser canción del pueblo. Exactamente. En ese entonces estaban los jubilados que protestaban frente al Congreso de la Nación. Entonces los jubilados le pusieron letra propia. Protestaban los miércoles. Miércoles sí tenemos que sufrir. Con los 150 no podemos vivir, no podemos vivir, no podemos vivir. Qué bárbaro, qué lindo. 21 de septiembre, día de la primavera y día del estudiante. Llegó la primavera, decían los pibes, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar. Las canchas de fútbol lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Sí, sí. Esto lo vamos a reventar, llegó a los Estados Unidos. Ah, mire usted. El canal de televisión Cartón Negro hizo un dibujito animado, Los dos perros tontos rumbo al mundial. Y en ese dibujito animado que recorrió todo el mundo, había una caricatura de la hinchada argentina. Se cantaba, nos vamos a trabajar, nos vamos a trabajar, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Yo después de eso grabé jingles para muchas de las firmas comerciales. Claro. Por ejemplo, la Red Megatón el lunes, sí, qué rico. Ay, qué buen televisor. Entonces, televisor, heladera, cada día una promoción. Y los Matarazos lo mismo. Jueves, sí, qué rico los ravioles. Grabé para el supermercado Coto. Me voy a Coto, ya, me voy a Coto, ya. Cuando fue el Mundial de Fútbol, la revista Gráfico sacó un diario. El diario del mundial, el diario del mundial. Y a la vez usted nos está haciendo recordar esas publicidades, porque claro. Uno que las tenía por ahí ahora va recordando también todo eso. ¿Y le podemos escuchar la letra original, aunque sea un ratito, una partecita? Sí, pero te sigo diciendo que fue sí. Un éxito tan grande, que la cantaron hasta los travestis. ¿Eso cómo fue? En la zona de Constitución. Y no, es ofrecían su mercadería. con eso te digo todo. Me imagino, sí. Claro. Y ahora, en este año, yo grabé para el Banco Francés, que tiene la propaganda de la camiseta de River, de Boca, y inauguraron una sucursal en Colonia, Uruguay. Ajá. Decirle bye, bye, bye con BBVA, decirle bye, bye, bye con BBVA. Claro. El domingo sí, no es día de trabajo, es justo y obligado tener que descansar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Muy bueno, Rodolfo, la verdad que estamos repasando un poco de su historia, ¿no? Y de sus canciones y el efecto popular que ha generado toda su obra, ¿no? Yo te digo, la trayectoria del cantor es muy parecida a la trayectoria del boxeador y del jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque el boxeador es un peleador de la calle. ¿Quién lo llevó a un gimnasio? ¿Quién lo hizo hacer la pelea preliminar, la pelea de semifondo, la pelea de fondo y hasta quién lo llevó a pelear por título? El jugador de fútbol es un producto del potrero. ¿Quién lo llevó a un club? ¿Quién lo puso en la quinta división? ¿En la tercera? ¿En la primera? ¿Y hasta quién lo llevó a seleccionar? Y yo te digo, nosotros hablamos de los 74 míos, pero yo tenía 6 añitos y ya mi papá me enseñó versos, canciones, y a mí me formó la trayectoria mía en la escuela. Mi papá habló y yo pasé a ser el artista de la escuela primaria. Y te digo, el recuerdo que tengo, mi maestra de primer inferior se llamó Norma Beatriz Fierini, primero superior Cría Pedro González, segundo grado Teresa Mérida de Pi, tercer grado María Elisa Martini, cuarto y quinto grado Adolfo Col, sexto grado Luis Alberto Liondo, son los maestros queridos que me enseñaron a leer y escribir, recordándolo siempre, es el mejor homenaje que yo he podido rendir a la escuela. Y qué memoria prodigiosa la suya también, Rodolfo, ¿eh? Y sí, por eso te digo que se puede. Ahí está el título que se puede, ¿viste? Después mi papá fue el maestro de mi vida, en la parte artística. Él me inscribió en el Conservatorio Nacional, estudié folclore y danza con el maestro Antonio Ricardo Barceló, estudié guitarra clásica con el maestro Florencio Broco, estudié teatro en el Teatro Infantil Juancho, estudié dibujo con el maestro Juan Oliva. Así que todos esos cuatro estudios me sirvieron para toda la vida. Y después te vas formando de a poco. Y yo tenía 12 añitos, 12, ¿eh? Y se hizo el gran festival en una parte a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan. Entonces mi papá me llevó vestido de gauchito. Y el Luna Park repleto. Después yo me enteré, yo era un pibe, ¿no? Porque me enteré que esa fue la noche que el general Perón conocía a Evita. Entonces entramos porque mi papá era un bohemio, ¿no? Tenía el carnet de Argentores. Escribía obras de teatro para teatros vocacionales, ¿entendés? Y con ese carnet entramos. Entonces él se dirigió con ese carné a los organizadores y le dijo, qué noche hermosa, entre tanta gente grande, sería lindo presentar un pibe, que también está con la gente de San Juan. Y lo estudiaron y dice, bueno, pero mire, tiene que un saludito muy chiquito, porque están hoy las mejores figuras del país. Dice, sí. Pero mi papá me había enseñado que si yo entraba al escenario pidiera micrófono. Entonces la gente me recibió bien, con sonrisas, con aplausos, un pibe. Y le digo, ¿me puedo poner el micrófono, señor? Cuando yo pedí el micrófono se miraron todos, ¿no? ¿Y acá qué pasa? Y él me iba a enseñar unos versos. San Juan la del Gran Sarmiento. Argentinos de estos tiempos, si ustedes no dieron la mano a todos los extranjeros y consideran hermanos, ¿cómo olvidar a los nuestros? Estamos todos de pie para levantar tu rancho, reconstruir tu viñedo, alzarte otra vez San Juan la de Gran Sarmiento. Ahí recibí la primera ovación de mi vida. Sí, señor. Una preguntita. ¿Y cómo...? Pastorini, Marcelo le habla, Rodolfo. ¿Y cómo ve el rubro de la comicidad hoy en día? Porque yo no veo que haya tanta chispa casera así como la que tenía usted. Y porque mira, yo lo mío, yo te hablé de 10 volúmenes de Picardía, lo mío no lo cantó nadie. Me dejaron solito y al dejarme solito me hicieron un bien. Incluso, claro. Vos querés escuchar a Borda, me la tenés que escuchar a mí. Claro. No vamos a trabajar, me lo tenés que escuchar a mí. Exacto. Entonces la calle, la trayectoria se va formando con hechos que se suceden y muchas veces de casualidad. Por ejemplo, piden 10 parejas para bailar en la película Vidalita, en una chacarera. Y las parejas... estábamos ensayando, la protagonista de la película era Mirta Legrand, en el elenco estaba Oscar Balichelli, en la Liga Gadé, Narciso Ibáñez Menta, y el director de la película me vio zapatear, me separó del grupo y me consiguió unas botas iguales a la de Mirta, porque Mirta vestida de gauchito tenía que ser un zapateo, ¿entendés? Entonces sí, sí. Me firmaron los pies. Entonces salen, la toma viene de la cara de ella, viene de la toma, baja la chaqueta, la arrastra, y el slipá, y ya viene el zapateo ahí. La película la vi 20 veces. Así que fue el doble de zapateo de Mirta Legrand. Claro, cuando que tenía sentado en el cine a los medios, decía, esos pies son míos. En la película estaba Oscar Balichelli, que era el galán de moda. Claro. El galán de moda le dije a mi papá. Bueno, actores muy muy importantes de la época, todos los que nombró. Claro. Con Zapata estamos preparando una comedia para el Teatro Astral de la calle Corrientes. La compañía Olinda Bozán, Francisco Álvarez, que eran dos maestros de la comicidad. Y hay un papel justito para su pibe, don Zapata, porque es un peoncito que le gusta cantar, le gusta recitar. ¿Por qué no lo trae mañana que tenemos ensayo? Fui y me tomaron. Y el peoncito pasé a ser yo. Hice la temporada, y ahí va, ya cambia la mano, ¿viste? Acordate lo que te digo del Teatro Astral de la calle Corrientes, porque después viene, empecé a utilizar, nos mudamos a Ciudadita y ahí empecé a utilizar todo lo que había estudiado. Enseñé danzas a los grandes y chicos, pinté letreros en vidrieras, en paredes. Todo tipo de arte. Todo eso. Mi hermana trabajaba en una inmobiliaria, y el dueño de la inmobiliaria necesitaba letreros, y yo fui, y él me dice, Rolando Luis Morales, me dijo su hermana que usted toca la guitarra y que trabaja con la guitarra, yo trabajaba los sábados, los fines de semana en Peña, me iba formando, como me fue formando de pibe mi papá, en casamiento, fiesta de los vecinos, ¿entendés? Y concursos infantiles de carnaval, vas haciendo las peleas preliminares, como si fuera el boxeador, y la quinta edición como si fuera el juego de fútbol. Te vas formando. Entonces, me dice, yo escribí una letra que me gustaría que usted le ponga música. Le digo, sí, cómo no. Me da una letra, hablamos de los letreros, ¿no? Y esa letra venía justo para mí. ¿Por qué? Porque yo bailé todas las danzas, todas, y todas tenían letras, menos el malambo. El malambo era una cosa monótona. Claro. El bailarín zapateaba. Bueno, eso era todo. Esa letra venía justo para lo que yo lo buscaba, que era una letra para hacer un malambo cantado. Y ese era el año 1964, y nace el primer malambo cantado. Las escucho de pique de escuela, en la noche cuajada de estrellas, y en el alma florece el suspiro que ilumina una lonja de huellas, malambeando un soñar de esperanza. Voy siguiendo los ojos de ella, malambeando un soñar de esperanza. Voy siguiendo los ojos de ella, su labio tan rojo, lo veo temblar. La luna en la caja te invita a danzar. La luna, la caja, que invita a lanzar. Muy bueno, Muy bueno, Rodolfo. Así que fue el primer malambo con letra cantado. El primer malambo cantado. Los estrenan en Radio Espléndido y los Andariegos. Sí, sí. Lo dirigía Pedrito Clavera, que después fue Checho Santa Cruz. Y apareció la novedad, viste. El primer malambo cantado lo grabó enseguida Antonio Tormo, lo grabaron los Trovadores del Norte, los Indios Tacunao, Cacho Tirón en solo de guitarra. Epa, sí, sí. Horacio Guaraní con la orquesta de José Carli. Todos grandes, ¿no? Ahí ya entré, fue la primera vez que salió mi nombre a la etiqueta de un disco. Los Andariegos, Malambo la Noche, de Rodolfo Zapata y Rolando Lucio Morales. Voy a empecé a trabajar en los cabarets de Quinta, ¿viste? Sí. Donde a la dama más linda le faltaban los dientes. Y me la rebuscaba a la noche. Hasta que ahí se termina la parte de antes de La Gorda. Porque llego acá a Buenos Aires y me junto en el Troneo, que era un colmado, una confitería que estaba en la calle Corrientes y Córdoba, con los con los chalchaleros. Yo no los conocía personalmente, pero estaba la primera figura, Luisito Rey, que fue el papá de Miguel, Luis Miguel. Ajá. Y y yo estaba tocando música española, porque unos artistas, como había tres sesiones, unos artistas escuchaban radio, otros leían, los chalchaleros jugaban al truco, y yo estaba tocando un tema español. Y viene Cabeza, me dice, ¿qué estás tocando, Zapata? Le digo, una muñeira, imitando la gaita. Me dice, uy, toca la guitarra. Espérate que busca la guitarra. Entonces ahí entré una amistad con Ernesto Cabeza. Y nos juntábamos con el papá de Luis Miguel, con Luisito Rey, con música española, ¿viste? Y ellos contaban cuentos, anécdotas, y yo hacía la mía. Yo le decía, había una poesía que decía, mi vecina la gallega se muestra muy cariñosa, ayer me dijo, vecino, tengo para ti una cosa. Una cosa que te gusta y le tenéis muchas ganas, pero hoy tengo que lavarla y te la daré mañana. Tú sabes que yo soy viuda desde que murió Manuel, no le he dado ningún uso, solo la usaba con él. Ya no puedo ni mirarla por recuerdo con tristeza cuando el bueno de Manuel le apoyaba la cabeza. Y después de varios días me regaló la almohada alpinado. Entonces, ahí conocí al Cabeza Alegre, por los cuentos, ¿viste? Sí, sí, sí. La figura del Cabeza transmitía seriedad. Claro. Me atreví, aproveché la alegría de él. Le digo, ¿vos sabés que escribí una letra a La Gorda para una chacarera? Me dice, ¿y eso qué? Digo, mira, la letra es esta. Le mostré la letra, la leía, se reía. Y me dice, ¿y esto tiene música? Le digo, no. Me dice, bueno, mira, yo no te prometo nada. Yo le voy a poner música. Y con los chacareros estamos grabando en la RCA Vivo. Y estamos buscando material. Te la voy a hacer escuchar a ver qué pasa. Pero no te aseguro nada porque nosotros estamos en la línea tradicional. Y esto de tradicional no tiene nada. Pero puede ser un buen negocio porque La Gorda no tiene ninguna canción. Así que la grabaron y ahí nos dimos cuenta que en toda familia puede haber una mamá gordita, una hermana gordita, una prima gordita, una vecina gordita. Así que las gorditas de todo el país tuvieron su canción. Y la radio acá, la radio se ha escuchado por Chacharero, la Chacarera La Gorda de Cabeza y Zapata, cantaron los Chacharreros, Chacarera La Gorda de Zapata y Cabeza, y todos sabían quién era Cabeza, nadie sabía quién era Zapata. Y entonces mirá cómo viene la mano, como te digo, ya me voy arrimando, ya voy en la tercera división o en la pelea de semifondo. Estaba el locutor, era Ricardo Basalo, yo guitarreaba en los programas de Miguelito Franco, la importancia que tiene la radio, ¿no? En un alto en la huella, y estaba con José Larrada, de Argentino Luna, y el locutor era Ricardo Basalo, papá de Sebastián Basalo, de Radio 10, y el gallego Luis Rodríguez Armesto. Y me encuentro con el gallego Armesto en la calle Callao y Paraguay. Me dice, ven, ¿qué haces, Zapata? Acompáñame que voy a buscar un material a la CBS Colombia, ahí en la calle Paraguay. Y vamos charlando, estábamos charlando y aparece Waldo de los Ríos. Y Waldo de los Ríos, joven, talentoso, porque estaba para 80 músicos. Así que con lo mío no tenía nada que ver, lo mío son los dominantes, ¿viste? de guitarrero. Claro. Entonces, le dice el gallego, le dice, maestro, le presento a mi amigo Rodolfo Zapata. Me clavó la vista, ¿sabes? Y me dice, por una de esas casualidades, usted no será el de la gorda. Mirá. Ya había corrido. Sí, se había corrido. Le digo, sí, maestro. Se venga, venga, venga. Cuénteme de su vida. Y yo le conté de la escuela primaria, le conté de Malambo la noche, todo lo que te estuve contando a vos. Entonces me dice, sí, sí. Malambo la noche, ¿usted qué hizo ahí? Digo, la música, y la gorda la letra. Así que usted letra y música. Y con la guitarra, le digo, estoy trabajando en el banero municipal. Yo hacía 7 sesiones por día. A las 13, 15, 17 sin público, porque el dueño decía que la gente estaba bañándose en el río y veía algo en el escenario y después venía a tomar la cerveza. Teníamos público a las 19, a las 21, a las 23 y a las 1 de la mañana. Y por eso ganaba 140 pesos, 20 pesos por sesión. ¿Era mucho o era poco eso? Era para vivir. Era para vivir. Rodolfo, usted hacía un paralelismo entre el boxeo y el fútbol, ¿no? Cuando decía semifondo, fondo, título mundial. ¿Y usted cuándo sintió que estaba jugando, peleando por el título mundial? ¿Hubo alguna situación donde usted dijo, uy, esto la verdad que no me lo esperaba, semejante convocatoria o un lugar? Bueno, nombró un montón de artistas de primera, ¿no? Sí, pero ahora te me dice, espera un momento, me dice Waldo Río. Entonces me dice, yo hablé con el directorio de la CBS Columbia Zapata. El directorio pasa a una nueva grabadora, Music Hall, Chica Americana. Y lo van a llamar para firmar contrato. Usted va a ser el primer artista. Yo digo, pero este talento. Se fijó en los medios. Mira cómo viene la mano, ¿no? Sí, sí. Me dice, le vamos a poner 4 guitarras, Ricardo Domínguez, Domingo Lainez, Jero Palacios y Norberto Pereira. Y usted va a Mono Pereira. Mono Pereira. Claro. No, todos fenómenos. Me dice, usted va a grabar La Gorda el martes 13 de febrero de 1962. Y la grabé La Gorda y fue pegada, yo tenía 30 años, me hicieron una publicidad monstruosa, como autor de la letra, y picó y seguí grabando canciones alegres, tuve sarampión y gripe, tos convulsa y varicela, solitaria y hepatitis, fiebre amarilla y viruela, hoy me levanté enterito, solo tengo algún calambre y ahora voy al hospital, tengo que ir a donar sangre. Seguí la línea esa, digo, hay otra, si hay venta, Zapata. Digo, grabé otra cualquier cantidad, viendo de tierra adentro, con rumbo para la ciudad, llovinamos, son muy lindas, señor, cualquier cantidad. Me acerqué muy despacito, con mucha curiosidad, la moza tenía de todo, señor, cualquier cantidad. Y la calle decía, como dice Zapata, cualquier cantidad. Y ya empecé a pegar. Claro. Y me dicen ahí, no tiene una canción distinta para ir mezclándola con las canciones alegres. Digo, sí, cómo no. Y yo le había escuchado una canción a Guaraní cuando me grabó el Malambo la noche. Hoy es tu cumpleaños, mamita linda. Hoy es tu cumpleaños, quiero cantarte esta canción nacida aquí en mi pecho, llena de adoración, de fe y esperanza. La canté y me dicen, esa por el mes de octubre, Zapata, para el día de la madre, hay que grabarla enseguida. La grabé y me dieron la manija loca, ¿entendés? Y me pusieron un representante, y yo te dije, el Teatro Astral. Bueno, el representante fue Julio Curi, que era representante de Juan D'Arienzo. Y Curi me dice, debutamos con Lolita Torres Zapata la otra semana que viene. ¿A usted le parece bien, Zapata, el show a 10 mil pesos? Claro. Pero me pareció bien. No había tenido en cuenta que había sido un éxito el Malambo y estaba en todo el éxito de La Gorda. Así que le digo, está bien. Y esa noche hice tres actuaciones. Una con Lolita Torres, y después hice el Club de Huracán con Mancera, y hice una sociedad de fomento. Así que cuando terminé la noche yo tenía 30 menos el 20%, 24, en el bolsillo. Claro. Soñaba. Era una fortuna. Entonces la gente me quería ver, conocer personalmente. Y en ese entonces los shows eran de 20 minutos. Así que hice una gira de 90 pueblos en 30 días. Y hacía, por ejemplo, Valentina Alsina, Avellaneda, y Lanús. Otra noche hacía Escobar, Campana, Zárate. Tres pueblos por día. Yo no sabía ni dónde dormía. Entonces ahí viene el espaldarazo mío y me ve Hugo del Carril y ahí debuto en primera. Ahí se debuta. Ahí se debuta. Me lleva al Teatro Astral, el mismo que yo había empezado con Olinda Bonzano Francisco Álvarez. Sí. En el año 65. El elenco era Hugo del Carril, Mariano Mores con la orquesta, que como yo cantaba La Gorda me acompañaba con la orquesta Mariano Mores. Mirá qué lujo para mí. Era la selección esa. Claro. Susi Leiva, Virginia Luque, Tito Luciardo, Beba Vidar, Héctor Gagliardi, Juan Verdaguer. Está todo primera. Todo primero. El ballet de Víctor Álvarez y Mónica. Así que ese fue el espaldarazo mío y de ahí paso a la cancha Berezar, con Luis Manuel Serrá, Nicola Vivari, presentado por Velasco Ferrero. La Gorda ya caminaba solita y estaba grabada en Colombia, México, Venezuela, Perú, Costa Rica, Ecuador, en tiempo de cumbia, en tiempo de pachanga. La Gorda estaba grabada en España, cumbia flamenca, por Salvador Escudero, por el señor Prospallo. La Gorda estaba grabada en Israel, por Slomo y Do. ¿Y por qué estaba grabada? Porque firmamos un contrato con Cabeza, con la editorial Lagos. Entonces la editorial Lagos se llevó un porcentaje de los derechos de autor de nosotros, pero distribuía la partitura en las editoriales de todo el mundo. Y como en todo el mundo hay gorditas, de ahí venían las grabaciones. Claro. Mirá cómo se va sucediendo la cosa, ¿viste? Hasta el día de hoy. Y sigue, y será eterna, ¿no? Y sí, sí, claro, porque yo tengo... yo ahora tengo una guitarra, se ensayo de todos los días. ¿Entendés? Por eso aprendés de la calle. Claro, por y supuesto. Llevaban a Luna Park cuando era la fiesta de los canellitas, de los metalúrgicos, de los textiles. Y siempre hablaba conmigo el Tito Lecture. Quería charlar de boxeo conmigo, siempre me gustó el boxeo a mí. Y entonces Lecture me decía, el Luna Park me tiene cansado. Busco un boxeador y no está entrenado. Tengo que darle fecha un mes y medio y esto ya no camina. O sea que el boxeador no tiene guita, no tiene sexo y no come bien. Después tiene guita, tiene sexo y come bien y se deja el entrenamiento. Y se cae. Ahí está, eso lo aprendí yo por el ensayo todos los días. Yo ensayo todos los días 2 horas. Qué bárbara. ¿Entendés? Soy vos me llamás para esta noche una actuación en teatro y te lo hago los 90 minutos. ¿Y usted ensaya igual como si fuera la primera vez? Sí, lógico. Y el día que vos dejaste de perder esa ansiedad que tenés por el respeto a tu trabajo, perdiste. Porque eso también es respetar al público, ¿no? Claro, lógico. Se pasaron generaciones, ritmo de moda, cantantes de moda. El pibe que me vio en la década del 60, hoy es un señor que me viene a ver con su propia familia. Podemos decir que no chorea, que labura. No, claro. Porque están los que chorean, veo que no agarran la guitarra nunca más en la vida, después van y tocan un ratito y cobran nomás. No, pero a mí nunca me dijeron tenés que ensayar. Es una cosa que le ha salido a usted mismo. Todo eso me enseñó mi papá. Claro. Fue el maestro de mi vida, me decía, a vos te va a aplaudir el carnicero, el almacenero y el panadero. Pero vos para vivir necesitas del carnicero, bueno, el panadero y el almacenero. ¿Y cómo va con La Gorda en esta época con tanta cosa light? Veo que ahora todo es light. Todo es cero, light, todos los nombres que le ponen, ¿no? Que todo bajas calorías. Todo dietético, ¿no? No, yo firmé La Gorda en el año recordistas y fui al canal 9 y dije, mañana espero aquí en el canal 10 gorditas para la película La Gorda. 10 gorditas mañana acá en el canal. Mira la manzana llena de gordas. Mira, vi tanta gorda junta. Y la conocí bonachona, alegre, simpática, orgullosa de su kilo, sin complejos de su kilo. Y entonces yo hablé con la producción, le digo, mira, yo pedí 10, hay 150. ¿Y qué hacemos? Le digo, lo que usted tiene que hacer es hablar con la gordita y arreglar la guita con ella. Y van a enriquecer la película, y se pasó así, ¿no? Y me corren y hay muchas partes muy lindas de graciosa. Y siempre con respeto para la gordita, ¿viste? Así que la gordita ya decía Zapata, alegre, contenta, ¿viste? Claro, sí, sí. Así que ahí nace el amor. En mi casa se llama La Gorda. Su casa se llama La Gorda, ¿qué tal, eh? Claro, por toda la gorda, todo lo que me dio La Gorda y todo lo que me sigue dando. Porque La Gorda lo tengo que cantar como el primer día, ¿viste? En el show tiene que ir, ya la sé, regalito, nos vamos a trabajar La Gorda y después todo el relleno. Bueno, para las gorditas que no tienen este complejo de ser gordita y que no tienen problema con esa condición, ¿la podemos cantar? ¿La podemos escuchar un ratito? No, yo te tengo... ¿Querés un tema nuevo? Bueno, como quiera. Te doy una primicia. Después pasamos La Gorda, lo pasamos nosotros. Bueno, este es un problema del hombre. Este es del hombre, bien. El hombre es un problema que el que no lo tuvo en algún momento lo puede tener. El título es Si Pudiera Arrancarte de Mi Vida. Si Pudiera Arrancarte de Mi Vida. ¿Lo escuchamos? Pudiera arrancarte de mi vida, en venganza del mal que me has causado. Esas noches de insomnio y amargura y esas lágrimas que por vos he derramado. Yo no sé por qué placer tú me torturas. Y a pesar de que te siento toda mía, son mis horas de amargos sabores. Y han matado en estos días mi alegría. Busco el sueño en mis noches con delirio, para hallar en el sueño dulce calma. Pero vos empezás con el martirio, destrozando mi vida, destrozando mi alma. Es por eso que ya me he decidido arrancarla de mi vida aunque me duela. Y mañana temprano iré al dentista que me saque esta maldita muela. Muy bueno. Y es verdad, canta verdad también. Analizar la letra viene, todo piensa que fue una mujer, ¿viste? Sí. Está, y es la muela. ¿Y quién no tuvo el dolor de muela? ¿En qué momento lo fue tener, no? No tenga ninguna duda que es así, ¿no? Yo la voy probando. Pasamos todo por eso. Por eso te digo que todo lo mío no se detuvo nunca. Y sigo adelante con felicidad y con los 76 se fue. Rodolfo, para quienes tengan interés en contratar su unipersonal, su espectáculo, ¿cómo pueden hacerlo? Y yo tengo la página mía www.zapatailagorda.com.ar. Todos los datos de contacto. Allí están todos los datos de contacto. Todos los datos de contacto, y aparte está al día el Facebook mío con todas las novedades, con todo, ¿viste? O sea que soy un agradecido. Mi papá me decía, si subís algún día, vas a subir por el público. Si te mantenés, te vas a mantener por el público. Y el público te va a pedir muy poco. Un beso, un abrazo, un autógrafo, que nunca te falte. Qué bueno. Bueno, Rodolfo, le agradecemos de corazón esta comunicación. Nos ha relatado gran parte de su vida artística y... que es realmente muy lindo para nosotros y para la audiencia de Charlas en la Parrilla. ¿Y viste lo hiciste la sobremesa? Hicimos la sobremesa, estamos ahí. Te agradezco atención, Carlos, a la gente linda, mi abrazo, a la gente que te rodea. Y todos unidos triunfaremos desparramados que hacemos. Sí, señor, no tenga ninguna duda que así va a ser. Así que agradezco la dirección de la radio que me permite el micrófono. Que sean muy felices ustedes, que tengan un lindo año, que sea todo con buena suerte. Gracias, Rodolfo, igualmente. Lindas fiestas y un gran año para usted, ¿eh? Gracias, felicidad para todos. Buenas noches. Un abrazo grande. Chao. Bien, ¿eh? que sea gorda, si pa' correr no la quiero. De espalda parece un horno y de hombro tiene la forma. Calienta cuando hace frío y en verano me da sombra. Qué lástima, che compadre, la chacarera se acaba. Y entre empanadas y vino se viene la madrugada. Anoche la llevé a un baile, a mi novia Ana Ruperta. Pa' que ella pudiera entrar hubo que ensanchar la puerta. Escuchábamos a Rodolfo Zapata, la verdad, un lujo, lo tuvimos al maestro esta noche, muchachos. La verdad que... Cantate el himno, Zapata, cantate el himno. No vamos y le pegó de corrido, no se quiere ir, el hombre sigue charlando. ¿Sabe, muchachos, que mientras lo escuchábamos respetuosamente a don Rodolfo, hubo mensajes de los oyentes que dicen que se escuchaba el hielo del vino? Muy lo bueno, que me llama la atención lógico. Es que dice... La gente decía, mientras Carlos habla con Zapata, ustedes dos están chupando. Ahora, ¿cómo? Lo cual es verdad. Para sí, mí era lo Zapata, ¿cómo lo sabían? Para mí era Zapata, bueno, que no sé cómo hacía. Con el teléfono, la guitarra y el vaso de vino. Para mí es buenísimo que vean qué estamos haciendo, que es una cosa natural, que estamos haciendo la charla. El asado y mientras el asado, porque yo encima estoy trabajando al mismo tiempo y bueno, buenísimo. Muchachos, vieron que somos jóvenes, ¿no? Porque era el año de oro de Zapata y nosotros estábamos naciendo, vos te faltaba un poquito sí. Más, pastor. A ver un cachito de esta. Himno Zapata, cantate el himno. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Lunes y primer día de semana sería una macana si vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Martes y del lunes día siguiente y por lo consiguiente no vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. No vamos a trabajar. Miércoles y en mitad de semana cumpleaños mi hermana. No vamos a trabajar. No vamos a trabajar. No vamos a trabajar. No vamos a trabajar. No vamos a trabajar. Jueves y pero anunciaron lluvia. Si uno bien lo estudia, no vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Ahí está, no vamos a trabajar de Rodolfo Zapata. Bueno, Lido, un lindo gusto nos dimos, ¿no? Sí, la verdad como para ir cerrando el año. Sí. No sé la producción, no me enteré porque yo llegué tarde. La producción del programa estuvo espectacular. Ah, el productor. Muy bien, muy bien el productor, muy bien el productor. Que no es el operador. No es el operador, porque trabajan 20 personas. Claro, exacto. Una gran producción. Y vos querías escuchar... ¿Qué tema querías escuchar ahora? No de Zapata, querías... No, pero lo que pasa es que tenemos una consigna. Y dígame cuál es la consigna. La consigna... ¿Está Claudio ahí? No, parece que Claudio no lee, desapareció del, lo perdimos a del Claudio, teléfono. ¿No? Bueno, lo perdimos y no fue la ¿habrá sido la carcelera también? No sé. Como en el norte, es ¿no? Para como una la canción de la Zapata. Carcelera de Milagro, ¿no? Es para una canción de Zapata. Bueno, no, el tema de la consigna que suele arrojar el señor Nolé hoy era: ¿qué tipo de vacaciones disfrutás más y qué éxito musical del verano recordás? Tenemos mensajes de los oyentes y eligen canciones también. El de esta, ¿verdad? Claro, bueno, vamos a escuchar. Vamos con esa, a ver. Hay muchas abogadas hoy, en los mensajes. Mamita. Bueno, una de las vacaciones que más recuerdo son esa que salís con el auto sin rumbo, sin día, sin horario, sin reserva y te vas dejando llevar por lo que cada lugar te propone. Así me encontré de repente bailando chacarera en la fiesta del salame y al día siguiente haciéndome fangoterapia en un spa de un hotel 5 estrellas. Me parece una experiencia buena, es linda, es entretenida, es divertida y creo que es una de las que más disfruté. Como hit del verano, recuerdo Mi Niña Veneno y La Lambada, obvio. Besos. La doctora Andrea Romano, Opa. Abogada y mediadora. Mi mediadora. Pide Lambada. Va. Lambada ha pedido. Muy bien. ¿Mandamos algún otro o charlamos? ¿Había quedado algo pendiente de la apertura? Lo tenemos acá, Claudio Noleya, en Chacabuco, prendido en el teléfono. Estoy de vuelta, sí, aparecí. Ahí está. ¿Qué le pareció la nota con don Rodolfo Zapata? Me encantó. La verdad me sorprendió. Fue una grata sorpresa, Carlos. Todo lindo. No me imaginaba nunca. ¿Quién era? La verdad que cuando pusiste, vos nos diste una pista a nosotros de que habían invitado. A los 84 algo. Se puede. Claro, pero no se me ocurría, nunca hubiera encarado para decir. No, lado, yo pensé que... en alguien de la escuela, ¿viste? Yo también, un profesor. Claro. Alguien así. No, la verdad que muy bien la producción. Bueno, ¿cuál era la consigna, Nolé? La consigna era, bueno, ¿cuál es tu vacación ideal? ¿Cuáles son las vacaciones ideales? Y... ¿cuál es el éxito musical del verano que recordás? Ahí está. ¿Cuál es la tuya, Suárez? Vamos a otro... ¿Cuál es tu vacación ideal? ¿Te la tenés? a mí lo que me gusta es, obviamente, hacer lo que no hago durante el año, pero sobre todo viajar. A mí me gusta viajar y conocer. ¿Cómo? Si te lo pasas viajando, ¿qué? Bueno, pero va siempre a los mismos lugares, él dice conocer. Claro, conocer. Igual, digamos que yo estoy como el futbolista, que por ahí hago trabajo y me gusta el trabajo que hago, ¿me entendés? Yo sí entendí no que mucho. Le gusta el trabajo que hace. Ah, ok. ¿Cuál es lo que nos bueno, entiendo? Eso después podríamos hablar un poquito. Seamos porque las vacaciones, ¿qué significan? Que uno cuando está todo el año no le gusta lo que hace, porque la gente como que se vuelve loca con las vacaciones. No, yo en las vacaciones también hago lo que no hago todo el año. ¿Sí? Lavo los platos. Cocino. Ese es el espíritu de Zapata. Cocino. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, vamos a escuchar otro mensajito, este de Liliana de Frini. Las vacaciones, las mejores vacaciones son esas en las que nadie te rompe los huevos. Claro, no existe entonces. No existe entonces las vacaciones. No hay otra cosa diferente. A ver, chicos. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, los felicito por el programa, me encanta. Las vacaciones que más disfruto son las que tienen todo incluido. Sin dudarlo, desde la mañana, desde la primera hora hasta la última, pero todo, todo, todo incluido. Los quiero mucho y bueno, que tengan una buena noche. Liliana Di Frini, pensando en el todo, todo, todo, todo incluido, no mandó la canción. Pero... No mandó la canción. Es actriz, Liliana Di Frini, ¿no? Es actriz. A ver cuando nos manda algún... ¿Algún unipersonal? Bueno, tenemos tiempo para otro con él. Dele. Otra abogada, Otra. Nora Petrillo. Bueno, mira, las vacaciones que más disfruté en mi vida fueron las de Cuba. Fue la mejor vacación de mi vida, que fui sin hijos, porque cuando vas con hijos los tenés que atender y no es lo mismo. Suena feo, pero es verdad. No hice nada, me atendieron como una reina, me divertí, joda y joda. Yo quiero una así, en el Caribe. Sin familia, con mucha gente desconocida, de todo lado del mundo, calor, joda. Esa es una vacación ideal. Y el éxito musical que más recuerdo, que no sé si es del verano, pero es Tirá para arriba de Miguel Mateos. Toda la vida me gustó y me hace acordar a Bariloche. Hace muchos años. Ese es el éxito musical que más me acuerdo. Bueno, la doctora Nora le apunté 3 veces la palabra joda, me quedó clarísimo, ¿eh? Vamos con Tira para Arriba. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Y se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me toma por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de salvar. Lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna, escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva, y esa loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Por ahora, Lola, sopla la vela y baba que yo apago el televisor. Ahí está Miguel Mateos, tira para arriba, marcó una etapa, un tiempo, sí, seguro. ¿Cómo más seguimos, Suárez? A ver. ¿Querés que liquidemos todos los temas que nos quedan? Vamos a liquidarlo como frasco en mano de Pastorini, sí. Dale, hubo un inconveniente, después de Estudios Centrales te contamos cuál fue. ¿No le? Mande ajo y perejil, por favor, para el tomate a la italiana. No. ¿Lo escuchó el Scratch? ¿Te acuerdas del boliche Crash? Igual se puede recuperar. Ahí vamos, ¿eh? Vamos con un mensaje más. Gladys Piccola. Hola, buenas noches, chicos. Bueno, las vacaciones que más disfruto y donde más me gusta ir es a Villa Gesell. Me encanta estar ahí, es el lugar elegido para mí. Y de los hits que recuerdo cuando era muy chica, que lo pasaban siempre, uno era Gloria, de Humberto Tozzi, y el otro, Mil Horas, de Los Abuelos de la Nada, que me encantaba. Bueno, les dejo un beso grande a todos y un placer escucharlos. Un beso, Gladys. Muchachos, ¿cuál de los dos ponemos que eligió? Sí, vamos con Mil Horas. Vamos con Mil Horas, terrible en San Bernardo. Claudio Nolé era un cantante. Nos trae mucho, Mil Horas, que estaba todo el día. Sí, nos trae mucho recuerdo. ¿Sí, Nolé o no? Sí, señor. Yo creo que Los Abuelos lo trajo un poquitito Nolé, ¿eh? No. ¿Cómo? Que Los Abuelos me parece que es una incorporación tuya a la barra. Sí, pero el hombre no me deja. Definitivamente. ¿Por qué no? No le da ningún crédito al tipo. Vos no lo trajiste. No le da crédito ni en el estanciero. Pero claro. En esa época, escúchame, eso era lo mismo que, qué sé yo, que. Está bien, pero él. Miguel Abuelo era del estilo de Nolé. Definitivamente no. Bueno, vamos con Mil Horas. Lo seguimos discutiendo después. Dale. Para que te lo fue. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un coquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. No, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Mil horas. Bueno, Noli, ¿está ahí usted? Estoy acá. A ver, porque por ahí me metí yo en camisa de 11 varas. Me da la sensación que Miguel Abuelo era un personaje que a usted le tenía que gustar en ese entonces. Pero Pastorini dice que no, que llegó no, solo Pastorini. Porque fue explosivo en los 80 no. Cuando explotaron los abuelos, obviamente todo el mundo lo conocía. ¿O usted cómo lo vive eso? No, no, yo escuchaba porque no sé de dónde lo había sacado. Además, fuimos a verlo con vos, creo que en un Vélez. En Vélez, exactamente, un fin de semana de carnaval. Sí. Y no sé si te acordás que estábamos, pero no eran, todavía no habían pegado el furor ese que agarraron después, ¿no? Y bueno, ahí estaba un joven Andrés Calamaro que nos deja, me parece que nos va a dejar en ayunas con Calamaro Pastorini. Porque no lo sé. Prepara nunca, ¿no? No sé, viste que es así, como que hay gente que no quiere y no va. Hoy tenemos también bloque musical con Marcelo Pastorini, después de que pasemos... Quedan dos mensajitos, ¿no? Hit del verano, ¿eh? Ahora vamos a escuchar el mensaje de Claudia Gasparri, que tenemos que agradecerle con Pastorini, porque fuimos a ver... Bueno, Pastorini está con la manteca, está como... ¿Viste que último tajo? El Bambino es una manteca. Sí. Bueno, hemos visto un show después con Pastorini, lo vamos a comentar. Ahora vamos con el mensaje de Claudia Gaspar. Hola, ¿cómo anda la monada? Bueno, con respecto a la consigna de hoy, ¿en qué vacaciones uno disfruta más? Disfruto más. En mi caso, disfruto las vacaciones en paz. No hacer nada, con el solo hecho de no madrugar, ya es un disfrute para mí. Obviamente si uno se puede ir aunque sea unos pocos kilómetros afuera es como para cambiar de ahí un poco, ¿no? Pero en realidad no tengo, lo único que quiero son vacaciones en paz y vacaciones al fin, ¿no? Y algún tema, no, gracias a Dios no recuerdo ninguno. Gasparri le huye a las canciones de verano. Así que bueno, chicos, nos queda un mensaje más. No puede más. Traicionar su filosofía musical. Sí. Si lo encuentro, el mensaje lo ponemos. Queda un mensaje, un temita más para escuchar y después se viene el bloque musical. ¿Puedo anticipar, Pastorini, de qué se trata? Bueno, primero le cuento que hoy comimos pollos. Muy bien. Pollos tradicionales a la parrilla, como siempre, en realidad acompañado con qué. Con la papa rústica. Y tomate a la italiana. Y el tomate italiano. Claro, algún cacho de vidrio para ahí nos comemos también. Ojo que está mejorando, le está saliendo cada vez mejores los tomates, ¿eh? Tan espectacular, realmente un descubrimiento, sí, que yo no conocía eso. Sí, por la cara que pone Pastorini viene el reclamo de los lechones, ¿no? Lo que sí, definitivamente estamos, que cada lechón es un lujo. Estamos a 15 días de las fiestas, señor Nolé. A ver, sí. Pero trajo el jueves pasado, ¿no? Ahora aquí, perdóname, pero está debiendo 9 el turro. El jueves pasado pagó 1. Está debiendo 9 y viene la fiesta. Singer, es está debiendo. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, es el chancho. Lo cumple. ¿Sabes qué pasa? Es el chancho volador, ¿no? ¿Qué era? Ahora sí, vamos a escuchar esto y vamos a develar el misterio. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, a ver, con respecto a la consigna, a mí las vacaciones, lo primero que me gusta de las vacaciones es que tienen que ser con amigos, compartidas con amigos. Y después me gusta mucho las vacaciones donde se pasea, donde se conocen lugares nuevos. En general no me gusta quedarme sentada en un lugar. Y el tema del verano, el que más recuerdo es el gato volador. Creo que fue por el año 2002, 2003. Alejandra Olivito, vos lo pediste, vos lo tenés. Muchachos, cuando Alejandra pidió ese tema, yo dije esto que te cuento, Alejandra. Y después cuando le dije a los muchachos, a todos los que estamos acá en el programa, todos me dijeron, sí, el gato volador. La verdad que yo no lo había escuchado, no me acuerdo, no sé si no me fui de vacaciones en 2002 o qué es lo que pasó, Carlos. Pero Suárez está acostumbrado a los gatos que aterrizan. ¿Qué va a hacer? Suena español. Pastorini. La calle ahí en Salguero. Pero que vuelan no. Que vuelan no, claro. Bueno, ¿cómo seguimos? Ahí está Nolé. Estoy acá. ¿Usted sí, lo conocía el tema? Lo conocía, no mucho, pero lo conocía, sí. ¿Cómo es? ¿Lo conoce o no lo conoce? ¿Cómo es el tema? Ah, pero lo había escuchado, pero no, tenía como un furor. Como claro, un furor que explotaba en verano. Claro. Sí, fue un veranito. Un verano. Y el de 2002 no daba para mí, que fue. Claro, re pobre, viste. Que el gato volador no podía estaba hacer bien, otra cosa. Estaba bien, había claro. Cheques voladores. Claro, estaba. Claro. Bueno, ¿tenemos alguna otra consigna? No. De momento puede aparecer algún otro mensaje, pero yo los pasé todos los que mientras, tengo. Mientras lo esperamos a Pastorini, si le, no sé, ¿quieren hablar de algo o pasamos los chalchaleros que fue el que nos pidió vamos Zapata? Con los chalcha, vamos con los chalchaleros y la gorda que nos pidió Zapata. Dale. Ahí va. Vamos. Para pasar el invierno. pesa 130 kilos, se come un lechón entero. ¿Qué me importa que sea gorda si pa' correr no la quiero? De espalda parece un horno y de ombú tiene la forma. Calienta cuando hace frío y en verano me da sombra. Qué lástima, che compadre, la chacarera se acaba. Entre empanadas y vino se viene la madrugada. Ahí estaba, la versión de Los Chalcha y La Gorda. Y lo esperamos a Pastorini porque ya se viene el bloque musical, ¿no lee? Tengo un mensaje más, ¿eh? ¿Uno más? Sí, sí. Dígame. A ver, Claudio, lo vamos a probar al operador porque ahora va un mensaje que no lo hemos escuchado y va a pedir un tema musical. Vamos a desafiarlo, Pastorini, a nuestro operador, ¿eh? A ver, Laurita Goglia, por ahí nos pide tema. Vamos a ver qué es lo que hace. No putee Laura porque sale directo. Hola, soy Laura. Bueno, las vacaciones que más me gustaban, porque bueno, ahora ya por ahí no van los tiempos por el trabajo, son las que hacíamos con mis hijos y los amigos. Ellos iban a veranear solos, por supuesto, y nosotros íbamos al mismo lugar. Y bueno, alquilábamos la carpa de la punta con mi marido, la que daba al mar, para que cuando ellos vinieran tuviéramos más lugar. Y se me venían todos. Y la pasábamos genial. La pasábamos bárbaro. Truco. Bueno, baile, joda. La pasábamos bárbaro. Y el tema de ese momento que ellos hacían la coreografía en los pasillos, era un tema que tenía una coreografía y ellos las hacían todos juntos. Ay, Seuchi Pego. Así que bueno, la pasábamos bárbaro. Nos agarró distraído. ¿Vos lo escuchaste? No escuché el nombre del tema. Pará. A ver si lo escuchamos de nuevo, a ver. Y el tema de ese momento que ellos hacían la coreografía en los pasillos, era un tema que tenía una coreografía y ellos las hacían todos juntos. Ay, Seuchi Pego. Así que bueno, la pasábamos bárbaro. Divino. Las quisiera repetir. Laura, mandanos de nuevo el mensaje traducido. Porque estamos medio sordos, no sé qué pasa. Si querés, mandalo por escrito. La última lo mandamos en el final. Y ahora vamos con Marcelo Andrés Pastorini. ¿Te parece, no le vamos con el bloque musical? Vamos, dale. Ah, gracias que me autorizás. ¿Vos entendiste lo que pidió Laura? Guarda el formato radial, señor Pastorini. Vamos con el bloque musical. Entonces, hoy, ¿el homenaje a quién? Hoy hablamos, vamos a hablar de un señor que es Juan Antonio Ferreira. Ajá. Y vamos a entrar con el primer tema, que es Entrar en Vos, por favor. Deja ver tus tentaciones. Thank you. Jaff, Juan Antonio Ferreira, fue vocalista de Riff, la banda de Papo Napolitano, en 1985. Evidentemente que la popularidad de uno de los grupos más importantes del rock nacional fomentó la figura de buen cantante y guitarrista. Su primer hit solista fue Entrar en Voz, este que acabamos de escuchar, del disco homónimo de 1989. Día Positivas, de 1990, fue presentado en vivo en la capital y luego en el estadio de River como telonero de Eric Clapton y Bryan Adams. Salida de Emergencia, de 1991, fue su tercer álbum con la difusión de Todo Mi Amor, ya consolidado como solista y sin el peso de haber sido el cantante de Papo. Huff realizó una extensa gira nacional que lo mantuvo alejado de los escenarios porteños. Regresó para la presentación de su cuarto CD, que Me Voy Para el Sur, de 1992. Hombres de Blues, de 1994, fue grabado y mezclado en Nueva York. Fue uno de los artistas más aplaudidos en el homenaje a Carlos Gardel, organizado en el Teatro Presidente Alvear por la Secretaría de Cultura de la Nación. Corazón en Llamas, de 1995, fue su sexto disco, también grabado en Nueva York. Número 7 se llamó el siguiente álbum, editado en forma independiente por el sello Pistas Candentes, creado especialmente para la oportunidad. Y ya que estábamos hablando de que fue telonero de Eric Clapton, vamos con Maravillosa Esta Noche, Cachito. Ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta: ¿me veo bien? Le digo: sí, estás maravillosa hoy. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta: ¿te sientes bien? Le digo: sí, estoy maravilloso hoy. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que aún le doy las llaves del auto, me ayuda a ir a la cama. Entonces digo, mientras apago la luz, digo: querida, es estás maravillosa hoy. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Juan Antonio Ferreira, en el año 2000 grabó, que acá tengo una sorpresita, tengo una sorpresita para dentro de un ratito, no lo vamos a poner ahora, pero en el año 2000 grabó el tema Gritarle al Diablo junto a mi amigo Germán Burgos, arquero y rockero, ¿no? Nacido en Mar del Plata, que fue compañero mío en Ferrocarril Oeste. Para la placa Fasolera de Tribunas, grabada por el futbolista junto a su banda. Ya en el año 2001 participa en el disco La Leyenda Continúa, tributo a Rata Blanca, con el tema La Misma Mujer, tema del primer disco de Rata Blanca con Saúl Blanch. Adrenalina, el 2003, fue presentado en agosto de 2003 en el Teatro Premier. El disco fue grabado y mezclado por Martín Toledo y Sebastián Manta bajo la producción artística del propio Huff. La banda que lo acompañó estuvo integrada por Jorge Luis Patón Cimino en batería, Germán Winter en bajo, Daniela López y Gladys Caldas en coros. A fines del 2010 editó Vivo, su primer CD, DVD, con material registrado en octubre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, acompañado por su banda, Pablo Santos en bajo y Beto Topini en batería, además de Clara Pinto y Luciana Ardito en coros, Mauricio Marcelli y Hugo Romero en violín y guitarra, y su propia hija Virginia Ferreira en voz y coros. Durante 2014 edita un nuevo disco en vivo, Íntimo en mi pub, o en mi pub, como registro de sus actuaciones en el pub Mr. Jones de la localidad de Ramos Mejía. ¿Qué querés? Yo soy argentino. ¿Qué querés que te hable? ¿Qué que te hable? Hemos ensayado esto, ¿no? En inglés. Esto es el Ramos Mejía en el Gran Buenos Aires. Vamos a meterle cachito a Gritarle al Diablo, que es el tema de Germán Burgos junto a Huff. Así que después podemos cerrar el tema de Huff. Aquella puerta está abierta, su pintura está dañada, signo de los tiempos lleva en su cara. Me miran de costado. Ahí estaba, ¿eh? Gritarle al diablo, Pastorini. Temazo, dice Liliana Di Frini, ¿eh? Un lindo tema, muy lindo tema. Un poco más fuerte de lo que estamos acostumbrados a escuchar de Huff, ¿no? Claro, porque la gente más, le pide las baladas, pero fuerte. A él le gusta el rock y sí, el blues. Bueno, durante 2014 edita un nuevo disco en vivo. Esto ya lo dije. ¿El Pooh? Vamos con la última. A fines de 2014 anuncia la grabación de un disco homenaje por los 30 años de la salida del disco séptimo de Riff, el disco titulado Tributo a Riff 7. Es lanzado el 30 de mayo de 2015 junto con un show sold out en el Teatro Vorterix, dando inicio a una gira nacional. Y en mayo de 2015 edita Tributo a Riff. En 2016 se une a Adrián Barilari en Rata Blanca para hacer una gira cantando clásicos del rock. Se espera que la dupla entre a los estudios para grabar algún disco. Y bueno, vamos cachito con el final, que es el tema que habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo era? Tal vez mañana brille el sol. Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad. Debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí, no estás más junto a mí. Qué fría es esta noche para mí, es muy difícil dominar la depresión. Por el parque y son las mil, y la llovizna me recuerda tu calor. Oh, no, no, no, es tentador. Enfrente mío el vaso de licor, y día a día te extraño. Cada noche es un tajo en mi corazón. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti. Yo ya a nadie extraño como a ti. Quiero detener mi corazón. Quiero darle fin. Mi dolor. Tal vez mañana brille el sol y su calor permita que en mi existir vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. El sol y su calor permita que en mi existir vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. Y Y así termina el bloque de Marcelo Andrés Pastorini. Sí, como anécdota personal, he tenido una charla con Juan Antonio Ferreira en el 2010 con relación a que en el 2011, debido a mi casamiento, yo estuve a punto de contratarlo y justo para esa fecha él tenía un recital en Bahía Blanca y bueno... No es que no daba, porque yo me casé de día, o sea que más o menos daba, lo que pasa es que no me daban los números a mí para, porque había que pagarle el avión a Bahía Blanca, en cierta forma, pero hice todos los intentos, pero no lo logré. Bueno, ¿al crítico de Chacabuco qué le pareció el bloque? A mí me gustó el bloque. Lo que me quedó por preguntarle es, Germán Burgos, ¿qué tocaba batería, verdad? O cantaba. Germán tocaba todo. ¿No cantaba? No, cantaba, tocaba la batería, porque yo lo he visto, por ejemplo, cuando tenía 15 años y llega de Mar del Plata, lo meten en la pensión y en la pensión agarraba todas las ollas, todo lo que tenía a mano y hacía una impronta de batería, pero él tocaba guitarra, cantaba, tocaba batería. Tocaba muchos instrumentos. Tiene una lógica el arquero y el baterista. Los dos están atrás, ¿viste? Ahí. Usan los brazos, las manos. Sí, sí. Bueno, mandamos un saludo a Perla, que hoy escucha. Primer programa que escucha desde casa. Muy bueno. A Perla. Un beso grande para Perla. Está allá en Arcilla, ya escuchando charlas en la parrilla. Le mandamos un beso enorme. Y que algún día va a estar acá mientras lo hagamos también. No. Ya el año que viene, porque el viernes que viene ya. Se hoy no le dedicaste ninguna canción, ¿no? Y la vamos a dedicar en el final. Primero tenemos ahora que presentar, tenemos un mensajito. Sí, hay un par de mensajes, ¿no? Claudio, cuando Zapata menciona a unos guitarristas con los que grabó, creo que La Chacarera era, nombró al señor Norberto Pereira. Y yo le dije, el Mono Pereira, usted se acuerda, Claudio, ¿no? Sí, señor, hemos tenido noche de contienda con el Mono. Hemos bebido mucho con ese hombre, un prócer de la guitarra. Fíjate que con Zapata había grabado en el 64 y nos musicalizaba a nosotros. Cantábamos los mamados cantando tango con la guitarra, ¿te acordás? Con Nunca Tuvo Novio, jugando al truco, nos hemos reído mucho. Un capo el Mono. Época, ¿no? Un capo el Mono. Sí, hay alguna grabación. Y el otro que quería mencionar era Toledo Martín, que lo nombró Pastorini produciendo un disco de Huff y también produjo o fue partícipe del mega evento, show que vimos el viernes, ¿no? que vimos, que fue maravilloso. Gracias, Claudia. Saludos para tanto para la gente de Voz Day como para lo de Manal, que la pasamos maravillosamente bien. Bueno, y Laura Goglia nos había pedido, ahora vamos a escuchar un tema de Brasil. Yo quisiera decir mis vacaciones preferidas, porque dígala. Podemos decir, para mí, dígala, las vacaciones preferidas son en Brasil. Yo a Brasil fui con amigos, digo no con amigos, fui con varios amigos, pero siempre de a uno, en pareja y solo, fui dos veces solo a Brasil. En toda la vez se la pasé de 10, o sea que para mí las vacaciones pueden ser acompañado o solo, pero en Brasil. Ahora vamos a escuchar, no sé si quieren aportar algo ustedes, si no vamos con ese tema de Laura Goglia, vamos. Que no le habíamos entendido. Ahí está, ahora sí. Ay, si eu te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay, si eu te pego, ay. Delícia, delícia, assim você me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay, si eu te pego, hein. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, a galera começou a Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Só vocês agora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Desde a cidade de... Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Bueno, escuchamos. Claudio, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo la vas? Bueno, vamos avisando que el viernes que viene va a ser el último programa de la temporada 1. La temporada 2 no vamos a decir nada, pero va a haber un montón de sorpresas. A ver, yo quiero saber si no le estudia los números. El viernes que viene es el programa 38. Sí. ¿Qué es el 38? El aceite. Muy bien. ¿Viste que no googlea? Dice, o googlea que viste que es el de hoy. Flecha veloz. Muy bien, Claudito. No, bueno, es que la verdad es que conozco bastante porque tenía un muchacho conocido, tiene agencia de Quiñeles, iba de todos los días y viste que lo tienen colgado ahí. Bueno. ¿Y el 39? No, el 39 me mataste con el 39. Me suena la lluvia, pero no estoy seguro si la lluvia. Bueno, lo vamos a chequear, chequeado.com. Bueno, muchachos, ¿quedó algo más? Y bueno, lo vamos despidiendo entonces, cerrando este penúltimo programa del año. Muy bien, se nos pasó rápido. Penúltimo programa no significa que sea la penúltima reunión. No. Así que los programas le dejamos un impasse, vemos hasta cuándo. Sí. Lo hacemos viernes la semana que viene. Exacto. Le recordamos a nuestra audiencia. Claudio, ¿podría llegar a multiplicarse con o sin viernes, lechón? ¿Cómo lo ves? ¿Podría estar en la despedida del año? Sí, podría ser que le lleve un lechón a este hombre. Tres tiene que traer, por lo menos. Es insaciable. Hasta de tres y nos lo vamos a comer. Claro. ¿Qué quiere usted? Sí, uno para Navidad, uno para Año Nuevo, uno para los Reyes. Es lo que él combatió, bueno. Es. Escúcheme, antes de irlo, ¿usted pagó porque boqueó toda la otra semana al señor Orlando? Y lo que pasa es que no se presentó a cobrar. Perdón, ¿cómo? Bueno, no, porque no habló, esta semana no lo escuché hablar. Yo perdí mi apuesta, ¿sí? Acá vine con los dos champuses y traje el postre pertinente. Que no estén los ganadores, los que tanto cuete tiraron, es un tema de ellos. Nosotros nos vamos a clavar los dos champuses y el postre. Y encima yo traje otro, así que yo voy a cenar el pollo con champán. Así no te me lo digo. O sea, tenemos tres champán. Pero yo estoy pagando, quiero que alguien... Un escribano. Tengo a alguien que me pueda oficiar de escribano, que es la vamos novia. Vamos a sacarle la foto. La novia de Facundo me va a hacer de escribano, me va a firmar que yo completé lo que he perdido. Muy bien. No, perdí dos shampoo y un postre, y yo lo traje. Está bien. La apuesta era para todo, Pastorini. No. ¿Cómo? No era para ustedes nada más, era para que... Escúchame, Claudio. La semana pasada, y quiero que se fijen en los registros, lo que se dijo fue, para la semana próxima, dos shampoo y un postre, el que pierde. Listo, yo perdí y lo traje. Vamos a abrir el que no me hayan venido los bosteros, el cagüete de ellos. ¿Es un tema mío o no es tema mío? Mal Racing, entre nosotros, jugó mal Racing. Jugó muy mal Racing, la verdad que estamos en un proceso donde no tenemos equilibrio. No tenemos equilibrio, porque claro, no se puede jugar tan bien un partido contra Independiente y jugar tan mal un partido contra Boca. Lamentablemente nos está faltando equilibrio, si no Racing estaría un poquito más arriba, que no está lejos, está a 6 puntos. Igual tardó. Se amontonó un poco todo, ¿no? No le... No, sí, la semana estuvo en Letargo. No ahí tardó en dar esta explicación, tardó una semana. Nadie me lo explicó, escúchame, ¿qué, ¿por qué? Pero... Usted tardó en explicar. Y la verdad quedé dolido. Dolió. Por supuesto que duele, por supuesto que duele. Confesó. Pero el tema de Racing es eso, tiene un excelente plantel, pero hoy le está faltando equilibrio. Tiene que tener una consecución... Un montón de partidos consecutivos donde puede imponer su ritmo. Bueno, no nada, muchachos, será hasta el viernes que viene. Estamos con el cierre de charlas en la parrilla de este año 2016 y esperando una nueva temporada con sorpresas, con novedades probablemente. Por supuesto. Veremos, para febrero. Un golazo Zapata, un golazo. Zapata es una manera de terminar el penúltimo programa del año. Bueno, nos vamos, Claudito, hasta la próxima. Bueno, hasta el viernes, la semana que viene es el viernes. No te vas a equivocar, no vengas el jueves. Cerré el orto, narigón. Chao, nos despedimos con este, Volver a casa de la 25.